y saltos la voz viva y bar, de la salta a un dispatito. Sur neutral a linda fundamento, comprenante pudula varilla. Con la sintonía del himno del Esperanto, la espero, la esperanza que acabáis de oír, se inicia nuestra emisión. Esta es la emisora Radio Clara Independiente FM 102.7. El que os habla, Félix Navarro, profesor desde hace muchos años en el Grupo Esperanto Valencia, presentando su programa Esperanto en la Radio, que ahora estará en antena no los lunes, sino los martes de 5 a 6 de la tarde. Este programa, como ya conocen los asiduos radioyentes del mismo, lo divido en tres partes. En la primera parte os hablaré de la historia del Esperanto. En la segunda, curso de Esperanto por radio. Pretendo con ello que os deis cuenta de la admirable sencillez, lógica, claridad y armonía de este maravilloso idioma, que no aspira a suplantar a ninguna lengua y que, por su estructura, allana y prepara el camino para progresar en el estudio del inglés, alemán o cualquier otra lengua nacional. En la tercera parte, titulada Noticiario Esperantista, doy actuales y frescas informaciones del mundo esperantista que os convencerán de que el Esperanto es un idioma, no que existió y desapareció, como dicen algunos desinformados, sino que, pese a las lenguas imperialistas e intereses creados, existe y se extiende con fuerza y vitalidad por el planeta Tierra, debido a los valores prácticos y convincentes que contiene. Hay quien ha dicho, persona de relieve mundial, que el Esperanto es la lengua del pueblo y el inglés es la lengua del dólar. Oíd si os place y tendréis elementos de juicio para opinar por vosotros mismos. Bonan nocton, bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, bonan nocton, dormu dolce mia knabino. Jen gis morgau estos maldorma mi cune, vagrantai stelleto en ciel. Di nur sonciu min fere, char amas min ciune, en tiu printempa vesper. Bonan nocton, bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, bonan nocton, prenu kisoin mia knabino. Gardos mi vian sonjon tranquila kaj gaja, char ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nocte eĉ la najtingalo kantadi al sia amatin. Sonjon tranquila kaj gaja, ĉar ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nokte eĉ la najtingalo kantadi al sia amatino. Bonan nokton, bonan nocton, dormu mia amo. Primera parte, los viajes privados y la correspondencia. Anualmente, miles de esperantistas visitan otros países y en sus ciudades siempre encuentran personas dispuestas a ayudarle desinteresadamente. Cuando uno viaja conociendo el esperanto, se tienen grandes ventajas porque los esperantistas de la localidad visitada se convierten en apasionados cicerones, ya que tienen la ocasión de hablar y practicar la lengua internacional con extranjeros y se entusiasman al ver que mutuamente se comprenden sin dificultad. Aprecian el valor y utilidad de este sencillo y lógico medio de comunicación y ayudan y acompañan con placer, satisfacción y altruismo al turista que habla una misma lengua, el esperanto. Le acompaña a visitar su ciudad, a ver sus monumentos, museos y hasta le invita a entrar en su casa y les presentan a sus familiares, como hizo hace poco tiempo una alumna mía, Amparo, una joven holandesa que visitó el grupo Esperanto Valencia. Estando yo en plena clase, fue acompañada por esta joven. Mis alumnos, a los que explicaba la lección octava del curso, fueron testigos de que nos entendíamos sin ninguna dificultad. Otro ejemplo a citar muy reciente, la visita de la simpática Janina, de imborrable recuerdo, joven polaca corresponsal de nuestro buen amigo y locutor de esta emisora, Conrado Medina. Durante 20 y tantos días estuvo entre nosotros. Hablaba perfectamente, además de su idioma materno, olvidé decirlo, los idiomas ruso y esperanto. En este último idioma nos entendimos perfectamente. Por esta emisora le hice una entrevista y, en el grupo Esperanto Valencia, nos dio una charla sobre la vida y costumbres en su patria. Estas visitas elevaron el entusiasmo de mis alumnos por la lengua internacional. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Ilu vidas miam las teletoi, sedas multe da ridetoi. Kia esas via amo sur planetu via stelo, esas pensas li unua amatino sur la terro. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Isu min, sur la cielo mei, isu isu mi, isu nun, mi adoro pruvas, kai tu vici brulos, charma in mulin. Se la cielo e desiros, mi kisu irin arde, mi prefero samatino di proxime del ricardo. Eble esas steletoi malvarnegi malpasiai, mi bezonas ĉirkaŭprenon de knabino flama ĉiam. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Isu mi, isu la cielo mei, isu flu, isu isu mi, isu nu, mi adoro pluas, kaj tu vidi brulon, ĉarma junulino. Isu mi, stelle toi, stelle toi, stelle según atestiguan miles de personas que han viajado por el extranjero utilizando el esperanto, y el que os habla es uno de ellos, se puede afirmar sin exageración que desde el punto de vista cultural y aproximación internacional obtendremos más utilidad, más provecho, más beneficios, más amistades hablando la lengua internacional que con cualesquiera otros idiomas. Fuertes e innumerables lazos unen a las personas que hablan el idioma creado por el doctor polaco Zamenhof, así como por la extensa correspondencia con individuos de diferentes razas, creencias, organizaciones sociales y modos de hablar. Miles de personas de todo el mundo diariamente reciben correspondencia en esperanto, creando de esta forma fácil y amena una extensa red de comprensión, amistad y solidaridad. Con frecuencia, y es lo más habitual, los corresponsales ni se conocen personalmente y posiblemente nunca llegarán a encontrarse. Sin embargo, entre ellos se establecen relaciones de aprecio, de estimación, de cariño. La correspondencia, naturalmente, trata sobre los más diversos temas. Desde los niños de diversas escuelas que intercambian postales con diferentes temas, sellos, monedas, canciones con su música, juegos y, en la actualidad, casetes, los alumnos de mi escuela nacional y a los que, jugando, les enseñaba la lengua internacional, tenían relación y correspondencia con niños de las cinco partes del mundo. ¡Qué maravilloso era cuando un niño recibía una carta de no importa qué país! ¡Con cuánta alegría llegaba a la escuela más temprano que nunca! Me la entregaba, yo la leía en esperanto y todos la entendían. Yo aprovechaba esa circunstancia para motivarles a recibir una lección ocasional. ¿Con qué afán e interés se dedicaban a localizar en el mapa el país de procedencia, el lugar en que residía su nuevo amigo, y a estudiar y recopilar cuanto pudiesen sobre esa nación? Desde los niños, digo, hasta científicos que utilizan la correspondencia y el conocimiento del esperanto para sus trabajos científicos. Per la virta si apre. título de información y como testimonio de la utilidad y valor de la lengua internacional, puedo relatar lo siguiente. Un profesor francés, André Bertin, estaba preparando su tesis doctoral sobre dislexia. Por medio del Esperanto, buscó ayuda en diferentes países, información sobre publicaciones, precios, editoriales, etc., relacionados con este tema, materia elegida para su tesis. En el Anuario de Delegados de Esperanto, Yarlibro es su nombre, figuro como delegado de educación en Valencia con mi nombre y dirección. Sin más, se dirigió a mí, exponiéndome su necesidad. Me desviví por complacerle y le suministré todo cuanto pude hallar en mi larga y premiosa búsqueda. Pasado cierto tiempo, con agradable sorpresa por mi parte, recibí un ejemplar de su tesis doctoral que, agradecido, me dedicó. Como esta noticia es muy importante para que comprendáis el valor práctico de conocer el Esperanto, su utilidad, os la comunico. En el prólogo de la tesis, naturalmente escrita en francés, figuran en la lengua internacional Esperanto las siguientes palabras que os voy a leer y traducir. Convenus que mi chitie danku chiwin kiwi divers maniere partoprenis mian laboron kai helpis min. Que traducidas dicen, convendría que aquí diese las gracias a los que de diversa forma han participado en mi trabajo y me han ayudado. Y continúa. Sed ili estas tiel mul nombrai, infanoi, gepatroi, kai colegoi, que nomi ciuin estu nomi neniun. Trolongan liston, legus neniu. Traducción. Pero ellos son tan numerosos, niños, padres y colegas, que nombrar a todos sería no citar a nadie. Una lista demasiado extensa, nadie la leería. Y prosigue. Mi tamen desiras danki persone miain esperantistain amicoin en la du germanae respublicoi, en Austrio kai en Hispanio, fac delegitoi de Universala Esperanto Asocio pri educado, sen quies helpo mi estus penege collectinta la informoin quin mi besonis pri la problemoi estarigitai en tivi landoi pro la dislexio. Cai aperas quelcai nomoin. En Hispanio, du. Uno, el Barcelono. Cai la alia, la parolanto. La versión es como sigue. Sin embargo, deseo dar las gracias personalmente a mis amigos esperantistas en las dos repúblicas alemanas, en Austria y en España, delegados de educación de la Asociación Esperantista Universal, sin cuya ayuda yo, con muchísimo esfuerzo, habría podido reunir los informes que necesitaba acerca de los problemas que existen en esos países sobre la dislexia. Aparecen algunos nombres a continuación y de España dos. Uno de Barcelona y el otro el nombre del que os habla. ¿Qué os parece? Si es o no útil el conocimiento del Esperanto, tú tienes la palabra. Derribado al real, cruel muchos gols. Tú y balón, fuyo la ventón del destino. Que la pairo de raqueto, flug y sal Santa Johanna. Sane que el baloneto, mi hay reboy de infán. Se cruela venti impedí, vento plena de colé. Cae la red balón en jepi, sur lateron de mi fe. Santa Johanna, sabe que el baloneto es mi hay reboy de infán. Se cruela venti impedí, vento plena de colé. Cae la red balón en jetí, su laterón de miseria. Segunda parte del programa. Curso de Esperanto por radio. Primeramente, traduciré los ejercicios propuestos para su traducción en la semana pasada. He aquí la primera frase. Ella tiene 3 monedas de oro. Ji havas 3 orain moneroin. Ji havas 3 orain moneroin. Un grano de arena la cegó. Sablero blindigis gin. Sablero blindigis gin. Tú no encontrarás una mota de polvo en el vestido. Vi ne trovos polveron sur la vesto. Vi ne trovos polveron sur la vesto. El la fairo, el iris multai faireroi. Del fuego salían muchas chispas. Del fuego salían muchas chispas. La cheno havas multain cheneroin. La cadena tiene muchos eslabones. La cadena tiene muchos eslabones. Cun la pluvo falis nedieroi. Con la lluvia caían copos de nieve. Con la lluvia caían copos de nieve. Esta es la undécima lección de este breve y radiofónico curso. Como de costumbre, tomad lápiz o bolígrafo y papel para anotar las siguientes palabras y frases, si así lo deseáis. De quién, cómo, de qué manera, como las palabras por sí solas carecen de sentido, como he dicho muchas veces, hagamos frases. ¿Quién eres? ¿Quiu di estás? ¿Quiu di estás? Yo soy Félix. Mi estás Felixo. Mi estás Felixo. ¿Y tú quién eres? Kai di quiu di estás? Kai di quiu di estás? Yo soy Antonio. Mi estás Antono. Mi estás Antono. ¿Qué eres, Antonio? ¿Quio di estás, Antono? ¿Quio di estás, Antono? Yo soy camarero. Mi estás kelnero. Mi estás kelnero. ¿Qué es tu padre? ¿Quio estás día patro? ¿Quio estás día patro? Mi padre es profesor. Mia patro estás profesoro. Mia patro estás profesoro. ¿Quién es tu amiga? ¿Quiu estás día amiquino? ¿Quiu estás día amiquino? Mi amiga es María. Mía amiquino estás María. Mía amiquino estás María. ¿Cómo es tu amiga? ¿Quia estás día amiquino? ¿Quia estás día amiquino? Mi amiga es alta, bella, encantadora y buena persona. Mía amiquino estás alta, bella, charma, kai bona persona. Mía amiquino estás alta, bela, charma, kai bona persona. ¿Dónde vive tu amiga? ¿Quie loggias día amiquino? ¿Quie loggias día amiquino? Mi amiga vive en Valencia. Mia amiquino loggias en Valencio. Mia amiquino loggias en Valencio. ¿Cómo está usted? ¿Quién vi fartas? ¿Quién vi fartas? Atención, el verbo farti sirve para preguntar por la salud. Yo estoy bien, gracias. Mi fartas bone, dankon. Mi fartas bone, dankon. ¿Tú estás bien? ¿Tú vi fartas bone? ¿Tú vi fartas bone? Sí, yo estoy bien. Yes, mi fartas bone. Yes, mi fartas bone. Me alegro que tú estés bien. Mi joyas que vi fartu bone. Mi joyas que vi fartu bone. ¿Cómo están tus padres? ¿Quién fartas viai gepatroi? ¿Quién fartas viai gepatroi? Ellos están bien, gracias. Ili fartas bone, dankon. Ili fartas bone, dankon. ¿Cómo está tu familia? ¿Quién fartas via familio? ¿Quién fartas via familio? Ella está muy bien. Ili fartas tre bone. Ili fartas tre bone. Ahora dictaré nuevos ejercicios que corregiré el próximo martes para que podáis comprobar vuestros conocimientos. Sería muy conveniente y os ayudaría mucho para la correcta traducción de las frases que os propongo el poseer, si es que no lo tenéis ya, el manual correspondiente de Esperanto y el diccionario. Ejercicios. ¿Quién y qué eres tú? ¿Quién y qué eres tú? ¿Qué es tu hermano? ¿Qué es tu hermano? Mi hermano es oficinista. Mi hermano es oficinista. ¿Quién fartas viaigeaboi? ¿Quién fartas viaigeaboi? ¿De quién vi lernas Esperanton? ¿De quién vi lernas Esperanton? ¿Quién adion vi havas? ¿Quién adjon di havas. Tercera parte de la emisión. Noticiario esperantista. El Esperanto y la ciencia en China. Durante su discurso de inauguración del Congreso Universal de Pekín, Juan Hua, vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular de China y como presidente del Comité Honorario del 71º Congreso Universal, habló también del papel de la lengua internacional Esperanto en los contactos técnicos científicos. Estas son sus palabras. En los últimos años, nuestro país ha alcanzado un fuerte desenvolvimiento con otros países en los campos de la ciencia, técnica, literatura, etcétera, etcétera. Esos intercambios continúan desarrollándose con intensidad. Actuales es ya un hecho imprescindible, necesario para la evolución y progreso de la humanidad. El Esperanto continúa diciendo, como instrumento de comprensión internacional, debe y puede jugar un positivo papel en ese campo. Aniversario del programa de radio en Esperanto. En Brasil se ha celebrado el aniversario del programa radiofónico titulado Noticias sobre el Esperanto. Estas emisiones en lengua portuguesa tienen como fin dar información a los esperantistas y a los que no conocen la lengua internacional. Se emite todos los sábados con intermedios musicales en esperanto. El último programa fue dedicado al recientemente fallecido gran cantante búlgaro, Veselin Danjanov. La redacción del programa desea intercambiar casetes musicales con explicaciones en esperanto. Los interesados pueden contactar con el director, Roberto Resende. Roberto Resende, Brasilia, Super Radio. Brasilia, Super Radio. FMEO, esperanto. Eixo Monumental, Vox 3, Torre Televisión, BR-7000, Brasilia, entre paréntesis, DF, Brasil. Hungría, en Budapest, más de 300 personas, entre las que se encontraban huéspedes extranjeros, tomaron parte en el vigésimo aniversario de la Asociación Húngara de Esperanto y el trigésimo año de la Fundación del Consejo Húngaro del Idioma Internacional. Hubo debates sobre periodismo, enseñanza, turismo, paz y juventud. Es digno de mención el que la Junta del Jubileo coordine muchos trabajos en relación con la información, enseñanza y aplicación de la lengua esperanto. He aquí algunos ejemplos. Editarán libros en esperanto y obras para no esperantistas. La biblioteca Sechenji prepara exposiciones de literatura en la lengua internacional. Efectuar contactos con libreros para la venta de libros y revistas en esperanto. Las agencias de viaje y la editorial Cordina publicarán guías y folletos en la lengua internacional esperanto. Realizarán iniciativas para un curso de esperanto por televisión, así como emisiones radiofónicas para húngaros y extranjeros. Preparar un festival jubilar de teatro en esperanto, con la participación de varias sobresalientes compañías extranjeras en 1987, con motivo del centenario de la lengua esperanto. Especialistas elaborarán tesis teatrales en la lengua de Zamenhof sobre los siguientes temas: el esperanto como base para el aprendizaje de lenguas nacionales, el esperanto, su aplicación en las ciencias, relaciones entre movimientos sociales, etc. Importantes también son los contactos regulares con los instrumentos de comunicación de masas y ayuda a los círculos de esperanto en los países del tercer mundo. Enrique Legrand, hombre de ciencia y escritor uruguayo, traductor al esperanto de El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, y de Anfitrión, de Molière, entre otras obras, y representante del gobierno uruguayo en los congresos universales de esperanto, hizo la siguiente declaración: he tenido la gran satisfacción de asistir en Praga al Congreso de Esperanto, una de las reuniones anuales de una verdadera Liga de Naciones, como las que se celebraban en Ginebra. 40 pueblos de la tierra estaban allí representados, que por lo menos hablaban 40 idiomas diferentes. Sobre la Asamblea de Ginebra, por encima de la Liga de Naciones, de la UNESCO, de la Comunidad Económica Europea, de la FAO y de tantas sociedades internacionales, el Congreso de Esperanto de Praga presentaba la enorme ventaja de que allí, en Praga, no se necesitaba la presencia de un cuerpo de 80 traductores de los discursos en los congresos de Esperanto. Japoneses, búlgaros, finlandeses o letones se entendían perfectamente con alemanes, ingleses o coreanos, hablando todos ellos en una misma lengua, no imperialista, en un plano de igualdad, el idioma Esperanto. La barrera del idioma ha de ser eliminada si se quiere llegar a un entendimiento pleno entre los distintos países. Os invito, continúo diciendo, a observar, a meditar, a ponderar en el milagro que supone una asamblea en que están representados 40 nacionalidades de hablas tan diferentes como el japonés del italiano, como el francés del polaco, entendiéndose en una lengua común, la lengua internacional Esperanto. Y todo esto con un ínfimo presupuesto y sin hegemonías lingüísticas. Simposio Turístico Internacional. La sección de la Juventud Esperantista Húngara y la Agencia Universitaria de Viajes Express de la Oficina Turística de Hungría, dentro del cuadro del Festival de Budapest, organiza un simposio para los representantes de las diversas agencias que utilizan el Esperanto en su trabajo y para los turistas de las asociaciones del Esperanto del respectivo país. El tema a desarrollar es el que sigue: el Esperanto en el turismo profesional internacional. Sus fines son los que se detallan a continuación. Primero, en concordancia con las decisiones aprobadas en el Simposio Turístico Internacional de Pisanica, Bulgaria, y los acuerdos de la Declaración de Manila sobre el Esperanto, continuar cumpliendo aquellas resoluciones y buscar nuevos proyectos. Segundo, instigar, impulsar, estimular a las asociaciones nacionales de Esperanto para contactar con las agencias de viaje de su país. Tercero, ser instrumento para la introducción de la lengua internacional en el turismo mundial. Popularizar el Festival de Budapest y los programas turístico-culturales del movimiento esperantista. Además de tomar parte en los coloquios, los participantes tienen derecho a visitar la exposición Viajes 86, al baile del festival en la Casa de la Cultura, donde sean obsequiados con una merienda, y a las representaciones de teatro, naturalmente en Esperanto. El próximo día 7 de enero empezarán nuevos cursos de Esperanto gratuitos en el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y de 8 a 9. Los cursos tienen una duración de 25 días. Con un poco de atención por tu parte, estarás en condiciones para mantener correspondencia con cualquier parte del mundo o de viajar a donde desees. Siempre encontrarás esperanto parlantes que te ayudarán y se convertirán en desinteresados cicerones. Dankon provia patienso ausculti min. Gracias por vuestra paciencia en escucharme. Gis la proxima mardo nelundon. Mardo y el adec sepa gisla de oca. Hasta el próximo martes, no lunes, martes de 5 a 6 de la tarde. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos. estis mirinde kiel gajis ĉiu fil de Bonval malgranda urbo en la nordo de Brasil. Sed pro sekeco preskaŭ ĉiuj migris for kaj nur restis tiu akvo kiun homoj nomas por Maringa, Maringa, ekde via foriro, nur restis resopiro, via manko kaj malĝoj. Maringa, Maringa, la vivo estas uŝo, ekde kiam mia buŝo kisis vin je lasta foje. Maringa, Maringa, fine restu longe foje, ĉar kontraŭe mia koro se despere mortos ja dum formigrado. Maringa, la prestisi estis plej priparolata, ĉar bedaŭra timis ŝi, ĉar longe daŭris primestizo la memoro. Ja restis sen Bonvalo, tamen ankaŭ en la koro. Maringa, Maringa, ekde via foriro, nur restis resopiro, via manko kaj malĝoj. Maringa, Maringa, la vivo estas fuŝo, ekde kiam mia buŝo kisis vin je lasta foje. Maringa, Maringa, fine restu longe foje, ĉar kontraŭe mia koro se despere mortos ja. Pues voy a apretar esto. ¿Ya se puede grabar? ¿Vale? Vale. Bueno, espera.